Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce la División de Ingeniería en coordinación con Radio Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en esta edición, pues ya cerca de más de 9 años seguramente por ahí, que estamos al aire con la finalidad de dar a conocer a ustedes lo que se hace en materia de ciencia y tecnología y el impacto que tiene en la sociedad, en los programas de la Universidad de Sonora, claro que sí, pero también qué cuentan nuestros investigadores del país, del mundo, qué cuentan nuestros funcionarios ligados precisamente a las políticas públicas en ciencia y tecnología, qué dicen los que están llevando las riendas para el desarrollo económico de nuestro estado y del país. Bueno, sabemos que son aspectos relevantes para el desarrollo de cualquier estado y de cualquier país. Y siempre lo hemos comentado, pues la ciencia y la tecnología pues son las bases, uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de un país. En ese sentido, pues hoy tuve la oportunidad de conocer a dos personas que están de visita aquí en nuestra Universidad de Sonora. Ellos son del Centro de Investigaciones en Óptica de aquí de nuestro país, que es este centro, precisamente ellos lo van a platicar, y vamos a comentar un tema importante, además de conocer estas actividades que realiza, cuál es el potencial en Sonora en energía solar. Otras cosas, aspectos que vamos a ver, seguramente es los proyectos estratégicos que tienen para, en esta materia, este centro, para apuntar el desarrollo, precisamente, en investigación en esta área. Y desde luego también vamos a platicar con nuestros invitados las necesidades que tiene el país en formar recursos humanos de alta calidad en esta área. Y ellos precisamente vienen a platicar aquí con nosotros, aquí en la Universidad de Sonora, invitados especiales con los diferentes sectores de la comunidad académica. Se trata, empezando por las damas, licenciada Lorena Hurtado León. ¿Cómo estás? Ella está en el área de vinculación académica. Promociona los programas académicos del Centro de Investigación en Óptica. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias que nos dan un espacio aquí para venir a platicarles acerca del CIO. Nosotros efectivamente estamos en dos ciudades, en la ciudad de León, Guanajuato, y la ciudad de Aguascalientes. Y bueno, el Centro de Investigaciones en Óptica nace desde el año 1980. Principalmente nos dedicamos a desarrollar ciencia y tecnología en diferentes áreas. Nuestra especialidad es la óptica, existen láseres, nanofotónica, nanomateriales, ingeniería óptica y áreas afines. Dentro de estas áreas, bueno, hoy nos acompaña el doctor Iván Salgado. Él va a hablar de un tema muy particular acerca de la energía termosolar. Él va a dar mayores detalles y ya al finalizar la plática del doctor Salgado, nuevamente compartiremos con ustedes información más específica de actividades que pueden ir a realizar a nuestro centro. Claro que sí. Doctor Iván Salgado Tránsito, de antemano gracias por aceptar la invitación. Estuviste el día de ayer dando un primer encuentro con la comunidad estudiantil y académica de la universidad. Estás bienvenido a tu programa de radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con todo tu auditorio nuestra preocupación y nuestro interés por la investigación en la energía solar, y realmente me siento muy contento de estar en Sonora. Para nosotros, los especialistas en energía solar, este estado tiene condiciones ideales para la instalación y explotación de sistemas de generación de electricidad, y pues muchas gracias por la invitación. Mencionabas que uno, bueno, no lo mencionas tú específicamente, pero hay una gran preocupación mundial porque nuestro planeta Tierra está siendo agredido, por así decirlo, por el avance aparentemente, o por la acción del hombre, entre otras cosas, entre los fenómenos naturales que han sido cotidianos a lo largo de la historia de la vida. Pero en este caso, nuestro planeta Tierra, el cambio climático, que ya es un hecho, lo tenemos a la vuelta de la esquina, pues está siendo agredido y está poniendo en peligro la vida en nuestro planeta. En este sentido, hay una iniciativa, unas propuestas a nivel federal por impulsar proyectos alternativos de energía. Una reforma energética que está por ahí y que esperamos, seguramente todos estamos esperando que se aplique. Pero también algo importante es buscar las nuevas fuentes alternas de para generar energía eléctrica, y entre ellas la solar. Y de ahí vamos, ¿qué te parece si iniciamos? Tú mencionabas Sonora. Sonora es una región geográfica que, por la historia geológica, por no decir de seres más impresionantes por ahí, pues es uno de los lugares geográficos más importantes para aprovechar la energía solar. Y de esta forma, pues, coadyuvar al abatimiento del calentamiento global. Platícanos. Pues, tú eres un estudioso, un experto, precisamente en el campo de la energía solar. Sí, como bien dices, el problema es que nuestro sistema energético actual se basa principalmente en el uso de combustibles fósiles, y estos combustibles fósiles emiten principalmente gases de efecto invernadero, que lo que ocurre es que hay un calentamiento de la Tierra y por consiguiente hay un cambio climático. Uh-huh. Entonces, hay muchos estudios que revelan que si continuamos con este estado actual, sin hacer nada, para el 2050 las emisiones de CO2 se incrementarían, y esto produciría un incremento aproximado de 5 grados en la temperatura promedio de la Tierra, lo cual sería catastrófico. Entonces, los gobiernos preocupados por esta situación están implementando una serie de iniciativas con el fin de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Qué tipo de iniciativas? Pues es impulsar programas de uso eficiente de la energía, la implementación de fuentes de energía renovable, la penalización del uso de los combustibles fósiles y entre otras y otros tipos de tecnologías, como por ejemplo lo que se le conoce como la captura y secuestro de CO2, que es una tecnología que todavía necesita ser desarrollada, pero que también pudiera contribuir. En el caso específico de las energías renovables, la que tiene el mayor potencial es la energía solar, y México, gran parte del territorio nacional, tiene una calidad de recurso y disponibilidad abundante, lo cual lo vuelve en una región ideal para explotar ese potencial. ¿Qué características tiene nuestro país? Pues, por ejemplo, hablemos de la cantidad de energía que cae sobre cada metro cuadrado, que estamos hablando de alrededor de 6 kilowatts hora por metro cuadrado por día para el caso de Sonora, y para otras regiones más hacia el sur, en promedio estaríamos hablando de 5.5. ¿Comparado con quién? Comparado, por ejemplo, con Alemania, que tiene la mitad, es decir, 3 kilowatts hora por metro cuadrado por día, y que paradójicamente este es el país que tiene la mayor capacidad instalada de celdas fotovoltaicas. No me digas eso. Entonces, ¿y en México? Y en México, desafortunadamente, todavía no pasa nada, ¿no? Ajá. Entonces, tenemos que cambiar esto, tenemos que aprovechar ese enorme potencial que tiene el país. Y específicamente en el caso de Sonora, es la región del país que tiene condiciones ideales para la explotación de sistemas de concentración solar. ¿De qué tipo de condiciones estamos hablando? Pues tiene una alta cantidad de la calidad de la energía solar es alta, tiene unas extensiones de terreno planas disponibles, y también su cercanía con nuestro vecino del norte permite que toda esa energía que pueda eventualmente ser generada pueda dársele salida a venta o a consumo, ¿no? Entonces, porque hay otro de los problemas que ocurre con las fuentes de energía renovable es que a veces existe el potencial, pero no existe la infraestructura o la demanda de esa energía. Claro. Como por ejemplo, pudiéramos citar el caso de Baja California Sur, que en términos de energía es una isla y tiene también un alto potencial para la explotación de la energía solar, pero desafortunadamente ya su red ya está saturada. Sí. Y si nosotros instaláramos más plantas generadoras de electricidad, pues no habría a quién venderle o quién consumiera esa energía, ¿no? Entonces, eso también es algo importante a destacar. Geopolíticamente hablando, entonces estamos hablando de que el estado de Sonora no es porque los sonorenses, digamos, decidan o pudieran ser los pioneros en impulsar un programa ambicioso para generar energía eléctrica a través del sol, sino porque geopolíticamente hablando tiene las condiciones ideales para llevar a cabo todos proyectos estratégicos de desarrollo energético. Sí, así es. Y de hecho, nosotros tenemos una colaboración muy cercana con la Unison y con la UNAM en el sentido de impulsar este tipo de tecnologías. Y déjame comentarte que realmente ha hecho un excelente trabajo la Unison. Por ejemplo, tienen la única planta de generación de torre central a escala de planta piloto todavía, pero es la primera que se ha hecho en el país. Entonces, la Unison es pionera en eso y es algo que es digno de reconocer. Ya hay esfuerzos entonces para impulsar un programa energético, las universidades, la Universidad de Sonora tú mencionas, pero también mencionas la Universidad Nacional Autónoma de México y también mencionas al Centro de Investigaciones en Óptica, entre otras universidades y centros de investigación más, que juntos vienen a Sonora a impulsar un proyecto integral. Platícame un poquito sobre eso, cómo se ve eso. Eso facilita seguramente impulsar un proyecto ambicioso. Sí, definitivamente cuando uno se plantea proyectos de alto impacto, se requiere de la colaboración de un grupo multidisciplinario y multiinstitucional para trabajar de manera conjunta. En ese sentido, tenemos en la Universidad de Sonora grandes colaboradores, especialmente en el Departamento de Ingeniería Industrial y en el Departamento de Ingeniería Química, y estamos trabajando conjuntamente para tratar de impulsar este tipo de tecnología. Hay que decir que también el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, uh-huh, está facilitando apoyar el desarrollo de la energía renovable. Porque uno de los compromisos de nuestro país es que debemos de transitar a un sistema energético más sustentable y se ha propuesto la meta de que al menos el 35% de la generación de energía eléctrica sea generada con fuentes de energía renovable. Iván, ¿cuáles tú crees? Obviamente estamos convencidos seguramente de que hay que utilizar fuentes alternas de energía, pero estamos quemando combustible y seguramente es más fácil hacerlo con el daño que se ocasiona. Pero realmente la energía solar es una alternativa económica viable para nuestro país, es barata, tenemos materiales adecuados. ¿Cómo se observa esto? ¿Cuáles han sido los obstáculos que se han presentado y cuáles pudieran ser las soluciones? Desde luego también te hago la pregunta a ti, Lorena Hurtado, también como Centro de Investigación en Óptica, para que comentemos esto. ¿Es real? ¿Podemos hacer algo? ¿O es un sueño todavía que a lo mejor no vemos, por lo menos mi generación? Sí, en cuestiones económicas hay que ser claros. Este tipo de tecnología es una tecnología que tiene un costo de generación mucho más alto que las fuentes convencionales de combustibles fósiles. Es decir, estamos hablando que es 2 a 3 veces más cara, pero lo que pocas veces se toma en cuenta son el costo de las externalidades. Es decir, cuánto nos está costando las inundaciones, las sequías o los diferentes gastos en salud a causa de enfermedades, alergias, por los efectos del cambio climático, ¿no? Claro. Entonces, un punto que pocas veces se toca es cuál es el costo que no se considera por ese tipo de efectos. Y otra, en el caso de nuestro país, la principal fuente para el caso del sector eléctrico es el gas natural. Uh-huh. Y, por ejemplo… Que es hidrocarburo también, si se saca sí, del subsuelo. Sí, es un combustible fósil también. Uh-huh. Y, por ejemplo, en el caso de esta región del noreste, hay un plan ambicioso para la instalación de gasoductos provenientes de Estados Unidos. Y hay que decir que el costo de inversión para esta infraestructura también es alto, ¿no? Claro. Entonces, a veces la pregunta es, ¿qué tipo de tecnología es mejor? A mí la respuesta que me gusta es que lo mejor siempre es tener un abanico de tecnologías, ¿no? Uh-huh. Definitivamente, otra de las desventajas de las energías renovables, pues, es su intermitencia. Entonces, siempre es bueno tener respaldos y, en ese caso, los combustibles, las tecnologías fósiles pueden ser una alternativa, pero también tenemos que impulsar, ¿no? Y en el caso de nuestro vecino del norte, aunque la tecnología solar es mucho más cara en este momento, tiene un plan ambicioso para reducir los costos y están instalando muchas plantas de generación de electricidad en los estados vecinos de Arizona, de California, Nevada. Entonces, esto nos habla de que independientemente de que sea los costos de generación sean un poco más altos, tiene sentido invertir en el desarrollo tecnológico y en el desarrollo de la tecnología, porque en los próximos años se reducirán los costos. Por ejemplo, hablemos del caso de los celulares. Hace 20 años, ¿cuál era el costo de un celular, ¿no? Era altísimo, pero con los avances tecnológicos cada vez se vuelve más económico. Cuando ya hay una producción en masa, también se reducen los costos. Entonces, esto tiene que ocurrir. En algún momento alguien tiene que arriesgar, alguien tiene que invertir para impulsar esta tecnología. Y muy seguramente en los próximos años veremos una reducción radical en los costos, de tal manera que podamos llegar a un costo competitivo con los combustibles fósiles. Claro, seguramente una conclusión de esta parte que hemos platicado es que deben de existir políticas públicas integrales. Y está bien, si en esos momentos hay fuentes alternas de energía que son un poquito onerosas, eso no debe de quitarse del renglón la importancia que tiene el impulso de fuentes alternas de energía, limpias como la energía solar, la energía eólica, entre otras muchas más. Mencionaste tú un aspecto importante, el desarrollo científico y tecnológico ha permitido, como los celulares que mencionabas, abatir costos y desde luego utilizar materiales más eficientes. En ese sentido, el Centro de Investigación en Óptica Lorena Hurtado está preocupado por promover el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país en áreas estratégicas. Platícanos un poquito. Claro que sí. Como comentaba el doctor Iván, efectivamente el CIO está muy interesado en estas áreas de energías renovables. Aparte de la energía termosolar, también hay otros investigadores trabajando en mejorar la eficiencia. Se manejan celdas solares orgánicas e inorgánicas a nivel prototipo. Sin embargo, se está invirtiendo mucho esfuerzo de diferentes colaboradores del centro para ir peinando diferentes maneras, ¿no? Tú comentabas que están las energías eólicas, diversas energías, ¿no? Entonces, el CIO efectivamente pone mucho énfasis, una visión muy importante del CIO es impactar fuertemente la energía del país, ¿no? Sobre todo en el país. Nosotros queremos retribuir a nuestro país todo lo que la sociedad nos da, ¿no? Entonces, es por ello que el CIO apuesta fuertemente a la investigación, al desarrollo de estas nuevas tecnologías. Es muy interesante la plática que el doctor Iván comenta, que comparte aquí al auditorio. Y sería muy interesante en un futuro también compartirles información más detallada de las otras áreas de investigación. ¿Por qué no nos platicas algunas de las áreas estratégicas que tienes tú como el área de vinculación académica? Yo imagino que tienes un panorama nacional de lo que ocurre en estas áreas en México y qué aportaciones hace el Centro de Investigaciones en el desarrollo tecnológico. Claro, sí, es un área muy, muy grande, efectivamente. El CIO, preocupado por esta parte, no solamente del desarrollar ciencia, tecnología, también nos dedicamos a la formación de recursos humanos, teniendo programas de posgrado. Tenemos la maestría y el doctorado en ciencias, la especialidad es la óptica, y bueno, recientemente se incorporó al CIO, así lo denominamos, al CIO, la maestría en optomecatrónica a partir del 2007. ¿Cuál es la maestría en optomecatrónica? Optomecatrónica. Así es, oye, ustedes le juegan a buscar nombres complicados, pero que con un sentido muy profundo. Exactamente. Sí, la verdad tenemos que ese conocimiento, todo ese conocimiento que se está haciendo en el CIO, se tiene que seguir pasando a nuevas generaciones, ¿no? Y crear, fomentar esas ganas por conocer, por hacer nuevas tecnologías, nuevas ciencias, ¿no? Conocimiento útil, ¿verdad? Así es. Sí, porque de hecho en el CIO tenemos programas que van dirigidos desde niños. Tenemos un museo de niños, actividades para niños. En un centro de investigación de la excelencia que tiene el CIO. Así es. Centro de investigación en óptica en México. Así es. Tenemos un equipo que se llama Divulgación Científica. Sí. Ellos se dedican, mis compañeros se dedican a hacer la conciencia desde niños de 4 años. La cultura, sí. Exactamente, exactamente. Queremos ir sembrando esa semillita, ¿no? El CIO está preocupado por muchas cuestiones, desde los niños, nuestra sociedad, nuestras energías, muchas cuestiones, ¿no? Entonces, desde muy pequeños nos gusta hacer la formación de ellos, impulsarlos, se hacen programas para alumnos de preparatoria, licenciatura, y bueno, para alumnos de licenciatura nosotros contamos con programas de pregrado, son actividades previas al posgrado, a un programa de posgrado. ¿Qué es la finalidad de estas actividades? Que conozcan el CIO. Pueden ir a hacer una actividad básica que su universidad les pida, desde un servicio social profesional, una tesis de licenciatura, un verano científico, tenemos nuestro verano propio. Estancias con investigadores de alto nivel. Así es, estancias con investigadores de muy alto nivel. En el CIO, de hecho, tenemos más de 56 investigadores, con más de 32 laboratorios, todos con afinidad a la óptica. Entonces, normalmente recibimos alumnos de toda la República y de otros países. Entonces, estamos aquí, somos estados muy cercanos. Entonces, yo siempre le he dicho a los estudiantes que nos aprovechen. Somos uno de los 27 centros públicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ubicados en el centro, claro, pero pues no estamos tan lejos, ¿no? Dentro de esos programas académicos, siempre buscamos la manera de apoyar al estudiante, ¿no? Mediante ellos nos hagan saber sus necesidades y cumplan ciertos requisitos. Pero bueno, ahorita hay una convocatoria abierta para posgrados, es la de verano 2015. Esta cierra el 29 de mayo. Para mayores informes pueden revisar nuestro portal web, es www.cio.mx, la sección de formación académica. Ahí pueden ver información más detallada respecto a la formación de recursos humanos. Y ustedes vienen aquí a nuestra Universidad de Sonora, tuvieron pláticas hace unos días y con el área de física, el área de electrónica, el área de ingeniería mecatrónica, ingeniería química, y bueno, hay una excelente relación entre nuestra universidad y ustedes. ¿Cuál sería la invitación? Además, a nuestro radioescucha, nos estamos oyendo en todo el estado y en buena parte de la República Mexicana y en el extranjero. ¿Cuál es la invitación? Ya mencionabas, hay convocatorias abiertas. Así es. Sí, aparte de las convocatorias, bueno, hay que aprovechar, vamos a estar hasta el día de mañana aquí en la Universidad de Sonora. El doctor Iván va a estar impartiendo su charla de investigación y me sumo yo a él a compartir esta información de actividades académicas. Y hay un sitio web también. Así es. Sin mayor información. ¿Cuáles son las áreas estratégicas en forma sintética que impulsa el Centro de Investigación? Bueno, las áreas estratégicas son energía, salud, manufactura. Esas son una, algunas. Salud también. Así es, salud también estamos preocupados. ¿Cómo interviene ahí el CEO? ¿Cómo interviene? En la biomedicina. Están haciendo investigaciones. Nuevos materiales. Así es, nuevos materiales. Orgánicos con lo inorgánico. Así es. Buscando cómo avanzar en estudios acerca del cáncer. Ajá. Es uno de las áreas principales del CEO, ¿no? ¿En la manufactura? De la manufactura, bueno, atendemos mucha industria en la sección Bajío, porque estamos cerca del Bajío, tanto Aguascalientes como León, sí está en Bajío. Sí. Pues atendemos mucha industria de todo tipo, automotriz es la principal allá que tenemos, pero ha llegado muchas plantas automotrices, manufactura en autos. O sea, que aquel centro de investigación en óptica que inició, óptica, tiene, hablamos de cristales seguramente, óptica de visión, te pregunto Iván, en ese sentido, ¿por qué esta evolución tan diversa? Sí, pues la óptica es muy amplia, es el estudio de la luz y tiene diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces podemos estudiar desde lo que comentaba mi compañera Lorena, desde aplicaciones en el sector salud, aplicaciones en la manufactura como son sistemas de visión, en sistemas de control, mediante láseres, y en el caso de la energía, pues esta aplicación que son las celdas fotovoltaicas, la energía termosolar, entre muchas otras, ¿no? Entonces, a veces la gente, la primera palabra que, o lo primero que piensa cuando uno habla de óptica, piensa en los lentes. Claro. Sí. Pero no, la óptica es mucho más amplia, ¿no? Entonces, eso yo lo ligaba mucho a los telescopios, la óptica, el tallado de cristales. Bueno, ese es el centro de investigación en óptica de nuestro país, de México. Un centro de excelencia, un centro de calidad, en donde se interactúan con varios centros de investigación y universidades del país. En este sentido, pues la verdad nos da mucho gusto que hayan aceptado la invitación que le hizo su programa de Radio Ingenio. Y desde luego, en Sonora es el lugar geográfico, geopolíticamente hablando, más viable de todo el país para impulsar un programa estratégico utilizando la energía solar. ¿Qué esperamos? ¿Qué necesitamos? Más estudiantes, más gente que esté interesada en continuar interactuando en estas ciencias. Pues necesitamos el apoyo, un esfuerzo global, tanto del gobierno, de la industria, del sector académico, por impulsar de manera conjunta este tipo de tecnologías. Mencionaste las tres actores fundamentales para el desarrollo de un país. Exacto. Integrar esfuerzos, las entidades gubernamentales, las políticas públicas, los centros de investigación, como el Centro de Investigación en Óptica, entre otros muchos más que sí tiene nuestro país y de alto nivel, y desde luego pues los inversionistas, el empresario, ir de la mano. Y ese seguramente será el secreto. Les agradecemos mucho su presencia aquí en su programa de Radio Ingenio, doctor Iván Salgado Tránsito, investigador, y a la licenciada Lorena Hurtado León, del Centro de Investigaciones en Óptica de Aguascalientes y de León, Guanajuato, que es donde está la matriz. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a su servidor Rafael Pacheco. Les agradezco su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.